Había una vez un bichito oscuro, no tenía luz ni sonido alguno, no veía bien, no podía volar, pero sí sabía el tango bailar. Escuchó una vez de un buen peluquero, a los piques fue y se puso ruleros. Después me contó que feo se vio, pero le dio risa cuando se peinó. Tapín de tanguero, fungi requintao, toditos lo admiran, quieren ser como él. Al rey de la milonga le gritan si lo ven: che bicho rulero, ¿quién te ha visto y quién te ve? Él todas las noches duerme con ruleros, nido de caranchos parece su pelo. Sale a la mañana después de peinarse, llama la atención, se manda a la parte. Locos los doctores más calificados buscan a este bicho no clasificado. Si él los ve, les hace como el cachafaz, un corte, una quebrada y pito catalán. Tapín de tanguero, fungi requintao, toditos lo admiran, quieren ser como él. Al rey de la milonga le gritan si lo ven: che bicho rulero, ¿quién te ha visto y quién te ve?